digamos, la salud argentina viene siendo desfinanciada desde hace décadas. Uno lo que ve es que faltan insumos básicos, hay falta de personal, tanto de enfermeros como de médicos. Estamos en el medio de una lucha, ahora en este momento estamos en la FICOP, es un plan de lucha justamente por aumentar el presupuesto en salud, por nombramiento de personal, por aumento de salario. Ningún médico cobra cubre la canasta familiar con lo que cobra de sueldo, y además el 40% del personal de los hospitales tiene alguna forma de precarización. Vos pensás que un enfermero becario en la provincia de Buenos Aires cobra 1.000 pesos. Entonces digo, con eso no se puede vivir, y digo, y eso genera que cualquier profesional de la salud tenga que tener, al igual que los docentes, al igual que otros profesionales y otros tantos trabajadores en la Argentina, tienen que tener un trabajo al otro, meterse y laburar 10, 12 horas diarias para poder hacer una canasta familiar. Eso expone mucho, porque digo, genera predisposición a los accidentes laborales, a cometer errores de diagnóstico, no te puedes capacitar, digo, porque además de capacitarse en Argentina implica tener plata para pagar los cursos. Entonces digo, es una situación que nos desborda, mucho más cuando una gran cantidad de población, incluso con mutual, por las condiciones económicas, tienen que recurrir al hospital público. Entonces, en estas situaciones de epidemia, se vuelcan gran cantidad de personas a la atención, y la verdad es que el hospital no está preparado para esta emergencia. O sea, acá se planifica para la época que menos trabajo hay, no para los picos de atención. Entonces, nosotros lo que vemos es eso, es una situación muy crítica, y que viene de mucho tiempo y que no se revierte. Esto, la verdad, no hemos visto que ningún gobierno le interese realmente la salud, más que como tema de campaña. Y ante esto, ¿qué es lo que se puede hacer para que se revierta esta situación, no? En lo posible, porque se advierte una inacción, o que los reclamos de ustedes, a pesar de repetidos y de medidas de fuerza, caen en saco roto, ¿no? Sí, seguro. Lo primero que uno tiene que plantearse es que no, los problemas de salud no son un problema exclusivamente del subsector salud. Hay que marcarlos en el contexto del social en que las personas viven. Uno cuando piensa en lo que en Almata se planteó como prerequisitos para la salud, uno pensaba el hombre sano en el centro de un universo que era acceso al agua potable, a cloacas, a vivienda digna, a trabajo, alimentación, digo. Evidentemente hay un sistema que expulsa permanentemente a las personas a la pobreza, a la indigencia, y si no se resuelven esas cosas del subsector salud, solamente no se van a poder solucionar. Y evidentemente hay que además profundizar algunos los cambios que hay que dar en salud. Digo, hay que luchar por un plan único de salud, bajo el control de los trabajadores, que somos los únicos interesados en tener una salud de calidad para la población. Digo, ninguna gran empresa, ninguna empresa farmacéutica le interesa más que lucrar con la... Digo, esto es un gran negocio, digo, la fiebre porcina lo está demostrando. Digo, esta influenza porcina, lo que estamos mostrando es el rol de los monopolios farmacéuticos, que hacen que ellos tengan grandes ganancias, 8 aumentó 6% de sus acciones, digo, en el medio de que hay gente que se está muriendo. Así que nos parece que hay ciertas cosas que se pueden hacer, pero que no, y uno tiene que focalizarlo en el contexto de cambios sociales muy profundos. Si no, este tipo de situaciones las van a seguir persistiendo. Ninguno de los gobiernos patronales que nos han venido gobernando en las últimas décadas pareciera interesarle o tienen capacidad de respuesta. Digo, tienen muchos pasos comunicantes con el sector privado, con las grandes empresas, y la verdad que ellos les interesa negocio, no les interesa la salud de la población. Correcto. Esto es una charla, digamos, de donde se van a plantear estos temas, buscando concientizar precisamente a la gente, a la juventud, y bueno, hacerlo masivo este tema, ¿no? Yo me opino que la opinión pública conozca estos problemas, ¿no? Seguramente. La idea es que abrir el debate, que esto genere discusión, conciencia de no se van a tratar desde el punto de vista biológico de las enfermedades, sino en el contexto socioeconómico, y bueno, enmarcado así, plantear las salidas posibles para esta situación que te digo. Que esas salidas posibles pasan por lo que vos me decías en la pregunta anterior. Seguro, seguro. Digamos, no, esto, digamos, los cambios profundos sociales y en el sector salud, como en tantos otros lugares, los cambios van a venir de la mano de los trabajadores organizados y no van a venir de la mano de ningún partido patronal, de los que nosotros ya venimos, estamos acostumbrados y que lo que han logrado es esta situación, llegar a este nivel de financiamiento de la salud y el estado crítico que estamos viviendo.